Como decía la vieja sabia, el león no siempre es como lo pinta. Conocí a Eduardo por temas profesionales. Tuve contacto directo con él en muchas, muchas ocasiones. Después de un tiempo, me fui del lugar donde trabajaba. Al paso de unos años, me encontré con Eduardo, creo, un par de veces. Y en otras ocasiones, un par de mensajes. Nada especial. Fue ese verano en que ocurrió algo que ni siquiera me esperaba. No recordaba muy bien su cara, pero sí recordaba su voz, su palabra. Hay atributos en los hombres que en lo personal me provocan. Y una voz que seduce con la palabra es uno de esos. Era una de aquellas noches de insomnio. Acostada, con las ventanas abiertas y el ventilador encendido, revisaba mis redes sociales. Eran cerca de las 4 de la mañana, cuando Eduardo me escribe. Un hola, ¿qué hace despierta a esta hora? Fueron sus primeras palabras. Contesté y empezamos a conversar. Sus palabras me sabían más desinhibidas. Y esa no era la imagen que yo tenía de él. Lo veía un hombre serio, formal, educado, profesional. Podía haber entendido que se debía a que ya no hablábamos de trabajo. Pero de igual forma, me llamaba mucho la atención. La conversación siguió por un buen rato. Hasta que en un momento comenzó a decir cosas que no entendía. O mejor dicho, entendía, pero no creía. Resultó que Eduardo ya no me miraba con los ojos profesionales. Muy por el contrario. Fueron muchos los halagos que me hizo en esa conversación. Para terminar diciendo que yo le parecía una mujer muy deseable. Me contó que había salido de copas. Entonces le dije que tal vez era eso. El alcohol hablaba a través de él. Aceptó que llevaba unos cuantos tragos encima, pero me dijo que eso solamente había generado en él el valor necesario para decir lo que le pasaba. Me impactó mucho y me provocó mucho interés. Revisé su perfil y miré sus fotos. Recordé perfectamente. De la nada, me dice que le gustaría darme un beso. No tengo muy claro qué pasó entre medio, pero en un momento se desconectó. Pensé, ok, no le di mayor importancia y dije, una anécdota más en mi vida. 15 minutos más tarde, cuando ya me disponía a dormir, entra un mensaje en mi teléfono. Me decía que estaba fuera de mi casa. Era más de las 5 de la mañana. Pensé, es broma. Me levanté un tanto ansiosa. Busqué lo primero que encontré y me vestí. Tomé mi teléfono, mis llaves y salí. Y, oh, sorpresa, ahí estaba Eduardo en su auto. Me invadió un nerviosismo. Primera vez que me ocurría algo así en mi vida. Suelo ser percibida como una mujer de carácter, decidida, empoderada. Pero en ese momento, me convertí en la mejor actriz para poder enfrentar la situación que me tenía descolocada. Lo saludé con un beso en la mejilla y comenzamos a conversar. Retomamos el tema que teníamos por mensajes. Estaba muy nerviosa, no incómoda, pero definitivamente nerviosa. Mientras hablábamos, de repente se abalanzó sobre mí y me besó. Para mí un beso siempre ha marcado un antes y un después. Un mal beso puede generar rechazo. No fue el caso. Los labios calzaban perfectos. Las lenguas jugaban a la par. El beso era ardiente, apasionado, caliente, con deseo, con ganas. Me tomó de los hombros y me apretaba muy fuerte. Por mi cabeza pasaban mil cosas. Pero dije, ok, dale, entrégate. Respondí el beso con la misma pasión e intensidad que le entregaba. De los besos pasamos a las caricias. Todo se iba encendiendo. Por la hora y por el lugar debimos parar. Le dije que debía entrar. Lo entendió. Entré a casa y él se fue. Esa noche no dormí. Sorprendida, sin explicación y principalmente encendida. Pensaba, maldito amanecer que llegaste tan rápido. No podía calmar mi ansiedad. El fuego ya se había encendido y si no lo apagaba, no dormiría. Cerré los ojos y comencé a tocarme. Ayudó mucho el aroma que quedó de Eduardo en mí. Y finalmente, y gracias a un orgasmo, logré relajarme y dormir. Me levanté unas horas más tarde. Y comencé mi día. Cada cierto momento me sonreía, recordando la extraña pero entretenida experiencia que había vivido esa madrugada. Cerca de las 3 de la tarde salí en mi auto. Realicé compras y otras cosas. Sonó mi teléfono. Al verlo y sin contestar, mi corazón se agitó. Y me invadió una fuerte sensación de ansiedad. Contesté. Me dijo, hola, ¿en qué anda? Le dije que debía ir a dejar unas cosas a un departamento que tenía a cargo. Pero si quieres, puedes pasar donde yo estoy. Me dijo que sí. Le di la dirección y corté. Caminé hacia el departamento y al llegar, Eduardo me esperaba en esa esquina. No sabía cómo comportarme, era todo tan loco, todo tan raro, tan extraño, pero a la vez seductormente entretenido. La tensión sexual era evidente. Lo saludé demostrando tranquilidad y dominio. Dominio. ¿Cómo me pesaría esta palabra después? Subimos. Me ayudó en algunas cosas, pero entre los ir y venir y cada vez que nos cruzábamos, su energía era tan fuerte que me provocaba. Habían cosas que me frenaban. Era Eduardo, este hombre correcto, caballero. ¿Qué estaba pasando? Pero me entregué al juego de la seducción. Me seguía por el departamento. Y cuando estaba atrás de mí, lo sentía cual macho que va atrás de la hembra que se encuentra en celo. Me tomó de la espalda. Comenzó a besarme. De la misma forma que lo hizo aquella madrugada. El beso era perfecto, bocas que se devoraban, lenguas entrelazadas saboreándose, las respiraciones agitadas. Podía sentir mis y sus latidos acelerados. Sus manos me recorrieron completo, en una carrera por tocar cada rincón. Mis pechos los tomaba, los dejaba caer y me miraba. Los apretó con tanta fuerza hasta hacerme sentir dolor. Bajó por mi espalda, acarició mis muslos y poco a poco me llevó a una de las habitaciones. Me tumbó en la cama. Sin ninguna delicadeza me arrojó ahí. ¿Quién era este hombre? No reconocía en él a Eduardo. Los cosquilleos en mi cuerpo no paraban. Ya no pensaba. Solo me entregaba a sus besos y a sus caricias. Me tomaba del pelo, daba tirones. Metió su mano entre mis piernas. La excitación ya había hecho su efecto. Se puso sobre mí. Pude sentir su miembro duro. Lo restregaba sobre mi pelvis. Y en cada movimiento me hacía estremecer. Comenzó a bajar mi vestido. Me miró. Tomó con fuerza mis pechos una vez más. Los juntó. Y los lamía y besaba ambos a la vez. Era una delicia sentirlo. Era un placer cada lamida que recibía. Terminó de bajar mi vestido. No llevo ropa interior en los veranos. Se encontró con mi sexo expuesto y se lanzó en picada a lamerme, a jugar con su lengua, recorriendo mis labios, mi clítoris, mis piernas, hasta casi hacerme acabar. Se quitó la ropa. Pude ver su verga erecta. Verla. Fue desear que la pusiera de una vez dentro de mí. Así lo hizo. Se montó sobre mí. Comenzó a penetrarme. Mientras besaba mi cuello, mis pechos, mordía mis pezones y me repetía que adoraba mis tetas. Así, con esas palabras. Apretaba mis manos, tensaba mis pies. Me agarraba de la almohada con desesperación. ¿Qué estaba pasando? Con cada penetración me hacía gemir. Gemir de placer. Trataba de controlarme, de dominarme. Era imposible. Palabras como rico, más, sigue, salían de mi boca incontrolable. Al escuchar, se excitaba más. Me penetraba más y más duro. No duró mucho nuestro encuentro. Terminamos acabándonos más rápido de lo que hubiera querido. Era tanto el grado de excitación que nos fue imposible alargar ese momento. Cuando acabamos, se levantó al baño. Sentí ganas de decir, trágame tierra. Creo que es típico que después de una buena acogida, tu cabeza se enfría y te preguntas, ¿qué hice? Para el caso ya daba lo mismo. Me vestí. Él regresó. Preguntó qué haría yo. Le expliqué que debía seguir ahí. Dijo, ok, hablamos. Se despidió con un beso y se marchó. Terminé mis cosas con un solo pensamiento. Solo una imagen en mi cabeza. La verga de Eduardo, erecta, dura, firme. No podía sacarla de mi cabeza. Pasaron unos días acompañada de esa imagen. Nos volvimos a ver. Fuimos al departamento, pero esta vez no hubo preámbulo. Solo bastó cerrar la puerta para que Eduardo se echara sobre mí y a tirones me arrancara la ropa. Me besaba con fuerza, con ganas, de esa forma a que una mujer le gusta ser besada, sin tibieza, dándolo todo en ese beso, esa caricia, en el recorrido de mi cuerpo. Me arrojó sobre el sillón y comenzamos a cojear. Esta vez esta vez Eduardo se portó casi como un animal. Me tomaba y me poseía a su antojo, las veces que quería. Ya no solo lamía mis pechos, los mordía, los apretaba duro, tiraba de mi pelo con fuerza. Me tomaba, me colocaba como a él se le venía en gana. Como dije al principio, cómo me pesaría la palabra dominio. Pasé de ser la hembra dura y dominante a transformarme en su puta, en su maldita puta, que lo dejaba hacer a voluntad. Se complacía con mi cuerpo como él quería. Golpeó mis muslos con fuerza, dejó sus manos marcadas y enrojecida mi piel. Tiró de mi pelo una vez más. Se colocó tras de mí, con una pierna en el piso y la otra sobre el sillón. Me embestía como un animal. Con cada penetración yo gemía, casi gritaba. Giraba mi cabeza y trataba de verlo. Y ahí estaba, ese macho dominante, dueño de la situación, haciendo conmigo y con mi cuerpo a su voluntad. Me sentía dominada, sometida y convertida en su puta. Pero todo eso me excitaba y me prendía más. Me cogió y me cogió. Y cuando yo estaba a punto de acabar, sacó su verga. Se paró frente a mí. Y con un fuerte movimiento que para mí fue una orden, me bajó al piso. Automáticamente abrí mi boca. Comencé a sentir cómo su verga entraba en ella, casi hasta ahogarme. Él gemía muy despacio, jadeaba, levantaba su cabeza y me tomaba. Cada vez que penetraba mi boca, lo hacía con más fuerza. Casi llegando al clímax, quitó su exquisita verga de mi boca y se acabó en mi cara. Su semen corría por mi cara, mi boca goteaba y yo estaba extasiada, total y absolutamente extasiada. Tanto que sin saber cómo, el orgasmo también llegó a mí. Cuando acabamos, me levanté al baño, me miré en el espejo, mi pelo estaba revuelto. Mi cuerpo enrojecido, mi cara sudada y repleta de su semen. Una sonrisa se dibujó en mi boca. Comencé a lavar mi rostro y a ordenar un poco mi pelo. Regresé y me vestí. Cuando Eduardo estuvo listo, salimos desde el apartamento, cada uno en su auto. Me despedí y me fui. Los días pasaron y hubo nuevos encuentros, todos similares, pero ninguno igual. En cada uno de ellos dejó marcas en mi cuerpo, pechos moreteados, piernas marcadas y un dolor interno como prueba de su brutalidad. Y aquí estoy, adicta a su verga, a sus cogidas salvajes, convertida en su esclava y comprobando que una cosa es imagen y otra muy distinta, es identidad.